evento de belleza, ¿no? Claro, claro. Tiene unos estándares, belleza física. Correcto. Si no, pues cambien la modalidad. Ahora, esto es muy personal. Como Soda Stereo, no es nada personal. Contra la señorita México, de nuevo, tendrá su fanaticada. Pero, por ejemplo, creo que había candidatas que merecían incluso estar dentro de las cinco y no quedaron, entre ellas Chile, Colombia, Argentina. Ok. ¿No? Le fue muy bien a las latinas en las 12. Uh-huh. ¿No? Pero de aquello nada, nos faltó el centavo para el peso, como siempre. Okay. Y yo creo que hay mucha gente conspiracionando con el tema porque la señorita México tuvo un problema con el certamen esta semana o en estos días, en las que uno de los organizadores o uno de los encargados del concurso la ofendió feísimo enfrente de todas las demás candidatas. Ella se emberracó y le dijo, mire, ¿sabe qué? Coja su concurso y ya sabe qué hacer. Y se fue. Ese tipo tuvo que salir, pedir disculpas, creo que lo despidieron. Y preciso queda ella como Miss Universo. Pues es que mira que hay un pianista franco-libanés que iba a ser uno de los jueces del certamen, y él sí dijo desde el martes, esta supuesta votación secreta y las 30 calificadas sin evaluación del jurado y ta ta ta, esto está planeado. Y justo cuando nombraron a Fátima como la Miss Universo, dijo, una Miss Universo de mentira, esto está arreglado. Yo quedo con ese mismo sinsabor, ¿saben, amigas? De verdad. Bueno. Y anoche la discusión fue profunda con mi señora madre también. ¿Qué dijo la mamá? Ofendida. Sí, también. Decía, no, ella me decía, la de Colombia merecía ganar. Claro, claro. Sí, sí, sí. Sí, claro. Y la de Chile, muy guapa, pero estaban diciendo que no era chilena tampoco. Ah. Que era como europea radicada en Chile o algo así. Bueno, no tengo ni idea, no conozco, pero yo, digamos que me enamoré un poquito de Chile. Ay, la voy a buscar. Sí, sí, sí. Sí, la estaba viendo. No parece chilena. No tiene rasgos chilenos, pues. Wow. Sí, claro. Parece como, no sé, sueca o algo así. Letoniana. Pero debo decir, y sigo con mi comentario de reinólogo, que porte de Vanessa Pulgarín. ¿Ah, sí? Sí, es que porte de reina tan salvaje. Ok. Sí, la pasarela muy buena. ¿Qué hace, en términos generales, el porte de una persona para verle ese perfil de reina Oribe DJ? Cuando mira, usted, te voy a decir, la forma en la que domina la pasarela, la forma en la que se para, la forma en la que domina la cámara, la forma en la que está trabajado incluso su cuerpo, cuando uno ve que se para ahí, esa mujer es impresionante. Raimundo, o sea, Uri. Es una presencia en el escenario que uno dice, sí, está bien, lo que usted quiera. Uribe Angulo. Vea, yo no. Yo creo que esto. No veía un Miss Universo hace 10 años por ahí. Y mire, yo creo. No sé usted dónde adquiere tanto conocimiento de cultura pop que en todo parece experto. Yo creo que en este caso es porque usted estuvo en RCN mucho tiempo y RCN tuvo esos derechos, ¿o no? O eso creo no. Que los pues tiene, de porque hecho, ayer se transmitió. ¿Ah, sí? Eso lo vi por RCN ayer. Excelente. Yo creo que es por eso, Uribe. ¿Ah? Yo creo que tiene que ver eso, ¿no? El haber, yo no sé, el haber de militado. El pimponeo con mi mamá, que de pronto sabe más de esas vainas. Sí, sí, sí. Igual, ¿no? Es que somos buitres culturales muy bravos, ¿no? No podemos evitar no meternos en una conversación que involucre cualquier cosa de cultura pop. Sí, sí, ¿no? Sí. ¿No? Es una cosa bestial. Nos encanta meternos en esa vaina. Es una vaina brava. Oiga, hablando de meternos en cultura pop, por ahí vio los comentarios que hicieron Matt Stone y Trey Parker, los inventores de South Park, sobre la avanzada política que se ha ido tomando la serie de televisión desde el comienzo de su temporada nueva en Comedy Central, ¿o no? Por ahí vi unos comentarios muy chéveres de Matt Stone diciendo que no es que ellos sean políticos, que la idea no es politizar a South Park, porque pues evidentemente la serie animada que recientemente, repito, firmó con Comedy Central, ha cogido de tema al actual presidente de Estados Unidos y a su gabinete para crear nuevos episodios y nuevas aventuras de South Park. todo el mundo dice, no, se politizaron, no, que esto, que lo otro, y me gustó mucho la opinión que leí de Matt Stone y de Trey Parker, que fue, no es que nos hayamos politizado, es que la política se volvió pop. Oh, nice. Dijo, es que ahora el pop es la política. Hace 20 años el pop era música. El pop era de repente una que otra cosa por ahí de arte visual o alguna cosa. El pop era cine. Pero ahora lo que es cultura pop es la política. La política es el nuevo pop, decía Trey Parker y decía Matt Stone. Y me dejó pensando. Pues es que además los políticos también funcionan un poco como celebridades. ¿Sabes? Como que tienen una marca personal, una estética, utilizan TikTok, diferentes plataformas, y eso también los hace ya estar inmersos en la cultura pop. Así es. No, y el de allá, pues, que... Sí. Más farandulero no puede ser. Decía Matt Stone, desarrollaba un poquito la idea de Matt Stone diciendo, ¿de qué hablan los podcasters más importantes? De política. Sí. ¿De qué hablan los TikTokers? De política. Todo es política en el mundo de la cultura pop. Es decir, ya no es ni siquiera política, es pop culture. Uh-huh. Es una conversación de pop. Y me dejaba asustado eso, porque pensaba cada vez tiene menos valor hablar de otras cosas, ¿no? En la cultura pop. Ahora que estábamos hablando de que, por ejemplo, usted se pone a hablar del reinado y en serio parece un experto que llevara 25 años trabajando en E! Sí. Convence y reinarás. Sí. Confundes. Confunde y reinarás, pero también. Sí. Sí, lo de. Pero así de los convencí. Las son mañanas de la X103.9 FM. Aún nos quedan unos minutos juntos. Por si quiere pasarse por nuestras redes sociales y comentar sobre nuestro tema del día acerca de las tendencias que no quiere que regresen, las modas que no quiere que vuelvan. Aquí están Huey Lewis and the News. de Huey Lewis and the News en las mañanas de la X. Si alguna vez pensaste en adoptar, este es el momento. La X y el Instituto Distrital de Protección y Bienestar Animal te esperan el 20 de diciembre en el Centro Comercial Portal 80 para el gran evento Todo por Ellos, un día para conocer, abrazar y darle hogar a quien más lo necesita, porque juntos cambiamos vidas. Aquí está Addison Rae, esto es Frame is a Gun. Está al aire. Now I'm in town, break it down, thinking of making a new sound, playing a different show every night in front of a new crowd. That's you now. Chow seems to laugh, it's great now. See me lose focus as I sing to you loud. And I can't, no, I won't hush. I say the words that make you blush. I'm gonna sing this now. Ow, ow. See, I'm true, my songs are where my heart is. I'm like glue, I stick to other artists. I'm not you, now that'll be disastrous. Let me sing and do my thing, I'll move to greener pastures. See, I'm real, I do it all, it's all me. I'm not fake, don't ever call me Daisy. I won't stay put, give me the chance to be free. Suffolk sadly seems to sort of suffocate me. Cause you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. So you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. But so you need me. I sing, I write my own tune and I write my own verse. So don't need another wordsmith to make my tune sell. Call yourself a single writer, you're just bluffing. Names on the credits and you didn't write nothing. I sing fast, I know that all my shit's cool. I will blast and I didn't go to Brit school. I came fast with the way I act right. I can't last if I'm smoking on a crack pipe. And I won't be a product of my genre. My mind will always be stronger than my songs are. Never believe the bullshit that fake guys feed to you. Always read the stories that you hear on Wikipedia. I'm musically, I'm demonstrating. Whenever I form life, feels like I am meditating. Times at the Enterprise when some fella filmed me. Young singer, rising like a Gabriella, chill me. Cause you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you at all. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you at all. You need me, cause with the lyrics I'll be aiming. Right, I won't stop till my name's in lights. The stadium heights with Damien Rice on red carpets. Now I'm on Arabian Nights because I'm young and all my brothers gonna give me advice. Long night, short height, and I've gone hyper. Never be anything but a singer-songwriter. Yeah, the game's over, but now I'm on a new level. Watch how I step on the track without a loop pedal. People think that I'm bound to blow up. I've done around about 1,000 shows, but I haven't got a house, plus I live on a couch. So you believe the lyrics when I'm singing them out. Wow, from day one I've been prepared. With your 5 wax from my ginger hair. So now I'm back to this old forgiven a dose of what the future holds, cause it's another day. Plus I keep my last name forever, keep the genre pretty basic. Gonna be breaking into other people's tunes when I chase it and replace it with the elephant in the room with a facelift. Into another rapper's shoes, using new laces. I'm selling CDs from my rucksack, aiming for the paper. Selling CDs from my rucksack, aiming for the majors. Nationwide tour with Just Jack, instead of to get the bus back. Clean cut kid without a razor for the mustache. I hit back when the pen hurts me. I'm still a choir boy in a Fen church tea. So the same as a year ago, but more people hear me though, according to the MySpace and YouTube videos. I'm always doing shows, if I'm not, I'm in the studio. Truly broke, never growing up, call me Rufio. Melody music maker, reading all the papers. They say I'm up and coming like I'm fucking in an elevator. Cause you need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you at all. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, man, I don't need you. You need me, I don't need you, Ed Sheeran y Mañanas X. Estrena tu Ford en noviembre con precios imperdibles para ti. Visita nuestros concesionarios Ford a nivel nacional y encuentra ofertas de Salón del Automóvil. Aplican términos y condiciones, consúltalos en tu concesionario Ford más cercano. Aquí está Lola Young con Messi, estas son las mañanas. Like -4 degrees and I get what you say. I just really don't want to hear it right now. Can you shut up for like once in your life? Listen to me, I took your nice words of advice about how you think I'm gonna die lucky if I turn 33. Okay, so yeah, I smoke like a chimney. I'm not skinny and I pull a Britney every other week. But cut me some slack. Who do you want me to be? Clear. ¿Quieres conocer al León francés que llegó a depurarse su segmento? El Peugeot 2008 Hybrid es un 1.2 turbo con equipamiento sofisticado y un desempeño sorprendente. Conócelo en el Salón del Automóvil del 14 al 23 de noviembre en Corferias o en nuestras salas a nivel nacional y siente la tracción híbrida. En 2026 llega Ondas, el primer festival de ciclo en Colombia. Disfruta a The Cardigans, Art de Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas del 13 al 22 de febrero en el Parque Simón Bolívar. Vive shows completos en un formato íntimo y al aire libre. Consigue tus entradas en festivalondas.com. Limp Bizkit llega este 5 de diciembre en el Coliseo MedPlus. El caos, los riffs y la energía de una generación vuelven al escenario. Boletas disponibles en Taquilla Live. Si esta música te salvó, esta noche es tuya. Organiza Breakfast Live. Somos fans de los fans. Pulep WCP 657. Atención. A partir del primer semestre del 2026, los carros que circulan en Bogotá y que no estén matriculados en la ciudad tendrán pico y placa cada 15 días los sábados. Recuerde, la medida de pico y placa cada 15 días los sábados en Bogotá no es para todos los carros. La medida aplica únicamente para los carros que no estén matriculados en Bogotá. Alcaldía Mayor de Bogotá. Bogotá no se detiene. Desde el 22 de noviembre entra en operación una nueva estación temporal sobre la troncal Caracas como alternativa de viaje ante el cierre de la estación Calle 22. En la estación temporal Calle 22 contarás con 11 servicios disponibles para que sigas conectado mientras avanza la construcción del metro. Durante las obras seguimos moviendo la ciudad. Aquí sí pasa. Bogotá, mi ciudad, mi casa. Alcaldía Mayor de Bogotá. Dicen que cuando las luces se encienden, el corazón también brilla. Este 22 de noviembre, la magia de la Navidad ilumina el cielo de Bogotá desde Atlantis. Ven con tu familia y vive The Light of Christmas. Ilumínate en Atlantis, calle 81 con carrera 13. Atlantis. Black Days en Carulla. 20% de descuento en referencias seleccionadas de whisky Chivas Regal, Glenlivet, Valentine's y Jameson. Válido el 21 de noviembre de 2025. 1.200 unidades prohibidas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Ley 124 de 1994. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Ley 30 de 1986. Black Hamar ya está aquí y la felicidad se adelanta a diciembre. Del 18 al 30 de noviembre, aprovecha hasta el 60% de descuento y paga en febrero con Credijamar. Estrena ese mueble que une a tu familia esta Navidad. Visítanos en Bogotá en Hamar Carrera 30, Centro Comercial LLM y Autopista Norte. Aplican términos y condiciones. Consúltalas en credijamar.com.co. ¿Tu celular todavía suena así? Creo que ya te está pidiendo cambio. Entrega ahora tu celular antiguo de cualquier marca y ¡tarán! Recibe un bono de 1.000.000 de pesos para estrenar un Galaxy. Con el programa Entrego y Estreno de Samsung nunca fue tan fácil renovar tu celular. Te esperamos en nuestros puntos de venta para que hagas el cambio ahora. Aplican términos y condiciones. 65 años no se celebran todos los años. Por eso Nissan te lleva al Salón del Automóvil a todas las vitrinas Nissan a nivel nacional. Aprovecha todos los beneficios exclusivos, planes financieros y superprecios que tenemos durante noviembre para ti. Esto es Nissan. As your bony fingers close around me, long and spindly death becomes me. Heaven, can you see what I see? Hey, you pale and sickly child, you're deaf and living reconciled. Been walking home a crooked mile. To come at your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. No time for hesitating. Pain is ready, pain is waiting. Prime to do its educating. I'm wanted, uninvited, kin. It creeps beneath your crawling skin. It lives without, it lives within you. Feel the fever coming. You're shaking and twitching. You can scratch all over, but that won't stop you itching. A little love. universe. It knows its lines, it's well rehearsed. It sucked you in, it dragged you down to where there is no hallowed ground, where holiness is never found. Paying debt to karma, your body for a living. What you take won't kill you, but careful what you're giving. Can you feel a little love? Can you feel a little love? Dream on, dream on. Can you feel a little love? Depeche Mode. Estas son las mañanas de la X 103.9 FM. Me acaba de leer un libro, Uribe DJ, me lo leí esta semana. Se llama La tiranía de las métricas. Ah, con razón está tan obsesionado con esa vaina. Estoy obsesionado con las métricas, Uribe DJ. Es de un experto en economía que se llama Jerry Muller. Numeritos galore. Números galore. Me encontré una frase que le quiero compartir hoy ese libro de otro de un historiador económico que ha hecho unos estudios bien poderosos sobre la economía del Imperio Británico, de finanzas y globalización, entre muchas otras cosas, y ha ocupado altos cargos académicos en universidades como Stanford y en Harvard también. Una frase que este señor Muller utiliza de Niall Ferguson, así se llama este historiador económico, que dice una cosa que me encantó y es la siguiente: a quienes los dioses quieren destruir, primero les enseñan matemáticas. Uy. Ahí le dejo. Dejo la frase. Una frase potente, ¿no? Está potente. In the financial sector, those whom the gods want to destroy, they first teach math. A los que los dioses quieren destruir primero, les enseñan matemáticas, en particular en el sector financiero. Y le tengo una perlita más de la tiranía de las métricas que le va a gustar y que le puede servir para filosofar este fin de semana. Yo siempre fui muy malo para las matemáticas, entonces por eso sigo vivo. Por eso es bendecido por los dioses. Sí. Somos bendecidos por los dioses porque no nos enseñaron matemáticas, amigos. Muy bien. Hay una ley también que se habla mucho en ese libro, en esta época en que no solamente yo estoy obsesionado con las métricas, todos estamos obsesionados con ellas, ¿no cree usted? Sí, algunos no se dan cuenta, otros son muy conscientes. Todos estamos obsesionados con los números. Todos vivimos en una era en que todo parece ser medible, todo, absolutamente todo. Y hay una ley de la que habla el señor Muller en su libro que me parece importante mencionar, relacionada con números, que es la ley de Campbell, y que asegura que cuanto más se utilice un indicador social cuantitativo para la toma de decisiones sociales, más sujeto va a estar a la corrupción y será más apto para distorsionar y corromper los procesos sociales que se pretenden monitorear. O sea, Entre más intente usted medir un proceso cualitativo, más se va a corromper. Sí, no. Pues en lo cualitativo los números no caben. Exactamente. Se pueden medir los procesos cualitativos. Eso no quiere decir que este señor esté en contra de las mediciones. Lo que dice es que hay que tener mucho cuidado con la forma como esos procesos de medición influencian a los equipos de trabajo para ejecutar esas mediciones. ¿Cuáles son los propósitos reales de las mediciones? Tener muy claro para qué se hacen las mediciones, con qué propósitos se ejecutan las mediciones, cuánto tiempo toman hacer las mediciones versus cuánto tiempo toma ejecutar una tarea cualitativa o una tarea de verdadero significado para una empresa. Cosas que lo ponen a uno a pensar sobre las mediciones. Yo creo que igual hay un componente inherente al tema de cuantificar, y es que la frase de cajón es: nadie pelea con los números. Nadie pelea con los números, mientras que usted sí puede pelear una caracterización cualitativa. Es más fácil, de pronto, argumentar algo cualitativo a argumentarle un número. Sí. Entonces, ahí lo que sucede, lo que dice Mueller, es que lo cuantitativo se ha ido quedando con la forma de operar las empresas en todas las instancias de la sociedad y ha ido descartando lo cualitativo. Entonces, por esa misma razón, la idea, o sea, hay varias ideas que están incrustadas en la conciencia empresarial que dicen que que nadie pelea con los números, es una de ellas. Sí. La otra es que lo que no se mide no se vende o no puede funcionar. Y lo que dice Mueller es: puede medirse, pero no necesariamente tiene que venderse. El hecho de que usted mida algo no lo hace más propenso a venderse. Es decir, el hecho de que usted diga que tiene unos números contra los que no se puede pelear, sí, no quiere decir que la gente esté dispuesta a comprarlo, por ejemplo. Claro. La otra cosa es: lo que no se mide no se puede mejorar. Es otra de las ideas que nacen de esta vaina de los números no pelean con nadie, uno no pelea con los números. Y es esta idea que donde la gente dice: lo que no se mide no se puede mejorar. No es cierto tampoco. Hay cosas que así usted las mida, no se pueden mejorar. Ya. Hay cosas que simplemente no pueden mejorarse. Y hay un montón de discusiones ahí en ese libro que como que transitan entre la filosofía, la economía, la política. Me pareció muy, muy, muy, muy enriquecedor el asunto, porque, repito, vivimos en épocas de números y es difícil encontrar, es difícil reconciliarse con la idea de que los números no necesariamente muestran la realidad y que, en efecto, pelear contra los números no es el asunto. El asunto es no creerles enteramente. Y entre más se digitalice todo, es más complicado salirse de ahí. Sí. Aunque la idea de medir resultados, que también es otra cosa que dice Mueller en este libro, tiene una serie de problemas humanos y sociales, porque es que otra de las cosas que suceden cuando se aplican este tipo de conciencias tácitas sobre una medición, nadie pelea con los números. Si usted dice eso en una organización, ¿qué cree usted que va a pasar dentro de la organización? Claro, usted pierde su voz. Exacto. Pierde su... Y al perder su voz, ¿qué pasa con los números? Usted los organiza. Usted los manipula. Si a usted le dicen: mídame esto porque nadie pelea con los números, si esa es la máxima dentro de su corporación o dentro de su empresa, dentro de su entorno empresarial, ¿qué cree usted que va a hacer el empleado? Torcer los números. Claro. Para no perder, claro, el trabajo. Sí, o cuando sucede que le dicen: no, yo no sé cómo va a ser, pero yo necesito 1 millón de views para final de mes. Claro, usted las compra. Aparecen. Usted las saca de donde sea. Ah. Y eso no quiere decir que los números sean reales. Claro. Entonces, sí, claro, nadie pelea con los números, pero los números no necesariamente reflejan la realidad, ni resuelven la problemática, que es otra de las cosas que dice Mueller. Usted tiene que tener muy claro qué va a medir, para qué va a medir, cuánto va a costar lo que va a medir, cuánto tiempo le va a costar la medición, y poner eso sobre la mesa, porque otra de las cosas que analiza el tipo desde el sector hasta incluso desde el sector matrimonial. El man se mete en métricas matrimoniales con relación a temas como la transparencia y otras cosas que son un poco más complejas, que no vale la pena mencionar acá, pero cuando mira desde lo gubernamental, desde lo médico, el tipo se da cuenta que los números y las métricas solamente miden los procesos, uh-huh, y no miden el resultado. Y en muy pocas ocasiones, en los casos que analiza, como Obamacare, como la política de No Child Left Behind, también de la administración de Barack Obama, como los números de los falsos positivos de Robert McNamara en la guerra de Vietnam, después de que el señor McNamara ocupara uno de los cargos más altos como ejecutivo de la Ford Motor Company antes de llegar al Departamento de Defensa. Todos esos números fueron manipulados para medir los procesos, pero los resultados nunca cambiaron. Entonces, y de hecho, en muchas ocasiones, como en el caso de Obamacare, como en el caso del No Child Left Behind en las escuelas y en los sistemas educativos, tampoco mejoraron, sino que empeoraron los temas. No se hacían mediciones por hacer mediciones para rendir para medir el desempeño, uh-huh, porque claro, quienes son críticos de ciertas carteras, como la cartera educativa, como la cartera médica o de salud, por el derroche financiero, por la cantidad de dinero que se va por esas dos carteras, exigen que se mida el desempeño. Entonces, al medir el desempeño, ¿usted qué mide? Usted mide procesos, uh-huh, pero el resultado general, según lo decía Mueller en el estudio, nunca cambiaba, nunca mejoraba. En ocasiones incluso hasta empeoraba. En ocasiones pasaban porcentajes de problemáticas de 22% a 33%, como pasó con el caso de Obamacare, según este libro. Entonces me pareció muy interesante porque sí, yo no sé si ustedes hayan visto, cuando uno está generando contenido para alguna marca o alguna cosa, te puedo pedir los números de tu publicación. Las estadísticas. Sí, las estadísticas y yo no sé si te hayas puesto a pensar, ¿para qué? ¿Qué hacen con esos, números? Sí, ¿Qué le dicen al cliente? ¿Qué le significa eso a usted? ¿Qué le significa a la marca? La cantidad es enemiga de la calidad. ¿Significó más ventas? Probablemente no. Sí. A menos que tu campaña de verdad estuviera direccionada hacia un final de venta, de consumo, ¿no? Pero cuando tú entregas tus métricas, nos puedes pasar los números de tus pantallazos de los números de tus historias, uno dice, ¿y para qué? ¿Qué van a hacer con esto? ¿Cómo van? ¿Qué le van a mostrar al director de la marca o al dueño de la empresa? ¿Qué le van a decir? Oh, 15 millones de personas vieron la historia, ok. ¿Cuántas te compraron? Sí. Puede que no vean, la misma cantidad no vea la que usted va a hacer para la empresa. Sí. DJ, le recomiendo mucho ese libro, hermano. Este es mi 37º libro que le recomiendo. La tiranía de las métricas. ¿Cómo? Él dijo que será su propósito de 2026, sí, así que el otro año mensualmente va a decirte, Uri, ¿en cuál vas? Vamos, ya casi alcanzas. Vamos. Sí. Voy con una canción que fue gigante en Corona Capital este fin de semana que acaba de pasar en Ciudad de México. Chaperone, Feminine Nomenon. Same old story time again. Got so close but then you lost it. Should have listened to your friends about his girlfriend back in Boston. You sent him pictures and playlists and phone sex. He disappeared from the second that you said, let's get coffee, let's meet up. I'm so sick of all my love, and I don't understand. Why can't any man hit it like, get it hot, make a bitch, it's a fam. Hit it like, get it hot, make a bitch, it's a... Can you play a song with a fucking beat? Hit it like rum pom pom pom. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a feminine phenomenon. Hit it like rum pom pom pom. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a feminine phenomenon. So let's say it's working out. You pretend to love his mother, lying to your friends about how he's such a goddamn good lover. Stuck in the suburbs, you're folding his laundry. You got what you wanted, so stop feeling sorry. Crying at the nail salon. I'm so sick of all my love. I don't understand. Why can't any man hit it like, get it hot, make a bitch, it's a fam. Hit it like, get it hot, make a bitch, it's a... Dude, can you play a song with a fucking beat? Hit it like rum pom pom pom. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a feminine phenomenon. Hit it like rum pom pom pom. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a feminine phenomenon. Ladies, you know what I mean, and you know what you need, and so does he. But does it happen? No. But does it happen? No. Well, what we really need is a... Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. It's a feminine phenomenon. Get it like rum pom pom pom. Get it hot like Papa John. Make a bitch go on and on. Did you hear me? Play the fucking beat! The Feminine Phenomenon, Chaperone, The Rise and Fall, The Midwest Princess en las mañanas de la X103.9 FM. Mire más allá de Europa y descubra Dubai. Reserve hoy en Emirates.com. Me han preguntado por ahí varias personas sobre el Festival Ondas, que va a tener lugar a comienzos de 2026 en el Parque Simón Bolívar. Me dicen, ¿es un festival de ciclo? ¿Eso qué es? Sí, por favor. El Festival de Ciclo tiene como propósito reaparecer en diferentes épocas del año con motivo de mantener vivo un espíritu curatorial, de hacer... Es un poco como lo que pasa en el Jardín Botánico en Madrid, España, que hacen temporadas. Hay una selección de artistas en el Botánico, donde hay un auditorio precioso en Madrid, en España, que se llama Noches del Botánico. Noches del Botánico tiene como una temporada, un ciclo de artistas. Entonces, no sé si vaya a reaparecer en el año ni cómo funciona el ciclo puntual de las Noches del Botánico, pero sí sé pues que son ciclos curatoriales donde dedican ese periodo, ya sea repetitivo o estático, a un tema puntual o a unos artistas puntuales. Y yo creo que eso también es lo que hace, por ejemplo, a Ondas que sea íntimo. Sí, claro. Porque son pocos artistas, sí, pocos días para pocas personas. Pocas horas. Sí, es una apuesta interesante que, repito, si se mira desde la lupa curatorial de cosas que ya están muy consolidadas, como las Noches del Botánico, puede llegar a convertirse en un fenómeno cultural muy interesante y muy benéfico para la ciudad, ya que sería el primer festival que viviríamos realmente de carácter privado, sí, en la ciudad de Bogotá en el año, si en esta primera sesión, en este primer ejercicio, todo sale bien y la curaduría está muy bien hecha para este año puntual. Los Cardigans van a estar ahí por la cuota anglo X más música, pero hay otro tipo de propuestas como Encanto de Disney, está también lo de Villano Antillano, que seguramente va a llamar mucho la atención para, sí, arrancar el año. Y vamos a ver cómo le va a al Ondas, ¿no? El festival más reciente que se ha anunciado en la ciudad de Bogotá. Estamos con Emirates a esta hora de la mañana. Les tengo datos de Uribe DJ sobre influencers y creadores de contenido. ¿Numeritos? Le tengo numeritos que tiene la agencia Reuters en la mañana de hoy sobre cómo los influencers están en estos momentos ocupando lugares mucho más privilegiados de atención de los públicos en general que los medios de comunicación noticiosos. Los creadores de contenido que dedican su contenido a hablar de noticias están recibiendo más atención que los mismos canales de noticias como tal, dice una investigación del Instituto Reuters, una de las agencias noticiosas más importantes del mundo, que dice que la encuesta cubrió 24 países en Asia, en África, en América Latina, y hallaron que la gente le presta más atención a los creadores individuales de noticias en redes sociales que a las marcas noticiosas establecidas. Dios, la posverdad. Así es. Y lo opuesto se halló en la misma encuesta que se hizo en Europa del Norte y en Canadá y en Japón. Es decir, en Canadá, Europa del Norte y en Japón, la gente no le crea a los creadores individuales de noticias. En África, en Asia y en América Latina, la gente le cree más a un influencer contando una noticia que al portal. Que al portal o que a la cadena o que al noticiero. ¿Por qué será? Por la sensación de que es más orgánico, más auténtico. Yo creo. Sin tener más una base noticiosa y una investigación detrás. Yo creo. Similarmente, el número total de creadores de noticias individuales que la gente dice que le prestó atención fue mucho más alto en países africanos y asiáticos que en países europeos. El reporte está completo por ahí ya circulando, pero pues esa es como la conclusión final que se obtiene, y es que en África, en Asia, en América Latina somos más propensos a creerle a un influenciador cuando cuenta una noticia que a un noticiero como tal. Qué complicado. O sea, los Estados Unidos todavía se mantienen, aunque yo he visto mucha cosa bien política movida por influencers, ¿no? Yo creo que en Estados Unidos, a pesar de que, como dice usted, sí hay una tendencia hacia sobre todo los podcasters en el lado, claro, de la derecha. Como Joe Rogan, por ejemplo. Sí. No sé si en el lado de la izquierda le crea más a los creadores de contenido. Siento que marcas como NPR han logrado adquirir un nuevo aire en términos de reportería, y que personalidades como Terry Gross en Fresh Air siguen siendo fuentes de mucha credibilidad. Figuras también como Anderson Cooper logran mantener todavía viva la credibilidad, y pues ni se diga por Fox, ¿no? Con Sean Hannity, con esta loca, ¿cómo se llama? Megyn Kelly. Que dice cada barbaridad y todo el mundo le cree, pero pues está en Fox. Entonces sí creo que allá, a pesar de que figuras como Joe Rogan tienden a como darnos un panorama generalizado, sí, o darnos una cara de lo que es el creador de contenido y su relación con las noticias, me parece que se queda como en nichos, el tema de creadores de noticias individuales. Y lo que he visto también con diferentes figuras creadoras de contenido individual de noticias, como Barry Weiss, como Taylor Lawrence, que han ocupado lugares importantes en medios tradicionales de comunicación y después se van a montar su Substack y a montar su YouTube, no los veo tan fuertes, Uribe DJ, no los veo tan fuertes. No, creería que igual la edad de quien consume también debe influenciar eso. Seguramente. ¿No? La gente que tenga más de 30, 30 y pico todavía consume medios establecidos. Aunque yo no sé, pero pues un poco también como las mamás y como las tías, que son las primeras en mandar fake news. Las fake news, ¿no? Por el grupo son de WhatsApp. Son más propensas, bueno, sí. Son, ¿sí o no? Sí, claro. Sí, yo sí, yo sí. Tendería a pensar que incluso aunque da la impresión de que la persona joven es más propensa a caer en un círculo de fake news o en la construcción de narrativas nuevas por parte de creadores de contenidos de noticias. Sí me da la impresión de que es la gente adulta y la gente adulta mayor la que propaga más al creador individual de noticias, sí, que se hace pasar por experto y ese tipo de cosas, que el mismo personaje joven, ¿no? Porque es que el personaje joven, pues de todas maneras, está muy conectado con el presente, con el tiempo. Sí. Es que sí es eso, porque no vio nacer ciertos medios que siguen consolidados, porque es que no han nacido medios relevantes en los últimos años. Sí, claro. Los medios consolidados llevan décadas. Entonces también no hacen parte, como dice usted, de los tiempos del público joven. Pues ese es el más reciente reporte que hace el Instituto Reuters sobre cómo estamos consumiendo noticias en el mundo, y con eso cerramos esta mirada de la información y de la cultura pop aquí con Emirates. Sabemos que le encanta la idea de unas vacaciones en Aurora, pero esta vez, ¿por qué no mirar un poco más lejos? Hacia Dubái, una ciudad que está en boca de todos y que tiene absolutamente todo lo que usted desea para sus vacaciones. Desde hoteles de clase mundial, rascacielos que rompen récords y aventuras épicas en el desierto, hasta museos que no solo exponen el pasado, sino también el futuro. Elija vuelos diarios entre Bogotá y Dubái. Reserve hoy en Emirates.com. Vuele con Emirates. Vuele mejor. Conductores, atención, porque este año Cabify llega con todo para que te conectes a la app. Participa en Cabify y te llevo al mundial. Si conduces carro particular durante tu primer mes con nosotros, todos los ingresos serán para ti. Disfruta beneficios especiales en horarios seleccionados y sorpresas en fechas clave. Entra a la sección Noticias de la app y entérate de todo. Cabify, conéctate y gana moviendo la ciudad. Aplican términos y condiciones. Y hablando de ondas, el festival que empieza a sonar duro en la ciudad de Bogotá. Esta es la banda invitada internacional que nunca ha venido a la capital y que vamos a poder ver en esta frecuencia de más música y de menos ruido por el festival Ondas, un festival de ciclo, como lo mencionábamos hace un rato. Nina Persson, The Cardigans, Erase, Rewind.